Hace mucho, mucho tiempo, cuando se creía que el mundo era plano y debajo habitaban enormes monstruos y bestias marinas, un gran diluvio inundó la tierra. Antes, no existían distintas tonalidades para un color y las cosas se parecían mucho entre sí, porque todas estaban hechas por un mismo tipo de rojo, amarillo, azul, verde, violeta, marrón. Pero el aguacero que cayó fue tan grande que los objetos, por ser nuevos, sucumbieron a la fuerza de las gotas de lluvia y comenzaron a cambiar su color. El mundo se volvió un desorden. El verde de las hojas y el celeste del cielo se mezclaron. El marrón de las ramas y el gris de las piedras, el violeta de las flores y el negro del carbón se combinaron en una paleta de colores sin nombre ni forma. Milo despertó, llevado por la corriente de un río infinito. Nadó hacia una pequeña orilla de tierra en donde un bosque tomaba distintos tonos de rosado. Miró a su alrededor confundido y quiso solucionar el problema. Apresuradamente, corrió hacia el árbol más cercano y lo tocó con sus manos, moviéndolas de arriba abajo, intentando arreglar la confusión de colores. ¡Oh! ¡Fue peor! El tronco se volvía violeta y todo lo que Milo tocaba parecía una gran mancha oscura. ¿Qué podía hacer? Corrió desesperado por la isla pantanosa. Los colores seguían cayendo de los objetos como pintura derretida que se mezclaba, diluyendo las formas de todo lo conocido. Cansado, pensó en volver a dormir para despertar de lo que esperaba fuera tan solo un mal sueño, y se acostó sobre unos pastizales en un lugar seguro. Cuando despertó, el sol brillaba fuerte en lo alto, secando la pintura líquida de los objetos. A pesar de la confusión, el paisaje era realmente muy hermoso. Miles y miles de colores, como pinceladas, se entremezclaban sobre las cosas. Hasta se podía reconocer la brisa por el movimiento de los colores del cielo con los soplidos del viento. Pero a Milo le dolían los ojos. Tanto caos causaba mareos. Decidió sentarse a pensar un rato y mientras observaba alrededor con los brazos rodeando sus rodillas, vio pasar a un buen señor. Lo notó perdido y se acercó a él. Resultó ser un pintor sin rumbo que caminaba preguntándose qué sería de su vida ahora que todo parecía una pintura surrealista. Ya no tenía motivos para seguir dibujando con el pincel y a la vez no podía admirar la belleza única de las cosas mientras todas estuvieran tan mezcladas. Milo lo miró y sintió pena por él y también por sí mismo. De a poco iba olvidándose de cómo el mundo solía ser antes de que la interminable lluvia llegara. De repente, se le ocurrió una idea y tomando prestada la paleta del pintor, buscó pequeñas gotas de color rojo, amarillo y azul que todavía quedaban puros a su alrededor. Recordó cómo de estos tres colores primarios podía formar todos los demás. Y con la ayuda de su nuevo compañero, pusieron manos a la obra. Usaron sus ropas para limpiar, como si fuera una pizarra, la superficie de los árboles, montañas, ríos, flores, telarañas, frutos, las plumas de las aves y escamas de los peces. Su alrededor se convirtió en un gran lienzo blanco listo para ser coloreado. Desataron su imaginación y juntos, Milo haciendo los colores y el pintor, con sus habilidades en el uso del pincel, recorrieron el mundo salpicándolo de alegría. A veces, cuando se acababa un color, tenían que hacer la mezcla de nuevo. Como no siempre era exacta, las hojas de los árboles tomaron distintas tonalidades de verdes, algunos rojizos, otros amarillentos. Algunas aguas fueron verdosas, otras turquesas y otras casi transparentes. Pintaron todas las aves de colores distintos y las flores fueron infinitas. También dibujaron un arco iris, como bien debe suceder al salir el sol luego de la lluvia. Al terminar, se sentaron a mirar lo que habían creado. Y Milo creyó ver un mundo nuevo, como si lo descubriese otra vez o lo mirase con ojos distintos. Es así que las cosas hoy tienen esos colores, y que cada vez que llueve, los verdes, los rosas, anaranjados, amarillos, azules, violetas y marrones brillan tan fuertes como si fueran pintura fresca, recién coloreada. Son Milo y el pintor, que están detrás, devolviéndoles la vida.